que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí estamos encontrándonos nuevamente, liberando palabras con nuestro nuevo horario de los lunes de 16 a 18 horas aquí en Astral, nuestra casa, acompañada de Daniel Salvatore, operando todo lo que ustedes pueden llegar a escuchar y sentir. ¿Cómo estás, Daniel? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Una tarde calurosa, parece que se está viniendo el verano, pero se aproxima el invierno, así sí. Que bueno, disfrutémoslos mientras se pueda. Exactamente. Liberando palabras, aquí en FM Astral, nuestra casa. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Creatividad, innovación, transformación. Podés escucharnos en Capilla del Monte en el 107.1, en el Valle de Punilla en el 93.7 y por internet en www.fmastral.com.ar. Liberando palabras para todos, todas y todes los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. Gracias por encontrarnos. Deja que salga el canto, deja que sane el llanto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Once ochenta y cinco noventa y cinco. Ah, me perdí. Ya no me acuerdo cómo es mi número del celular. A ver, 11-58-35-95-38. Bien, agarró, se agarró, el cerebro empezó a funcionar. Está bueno que nos gusta mucho que nos se comuniquen con nuestro número de teléfono, 11-58-35-95-38. Acá tengo unos cuantos secretarios. Y es que estamos con temas técnicos acá en nuestra querida radio, porque ustedes no tienen la posibilidad de vernos. Esto es, la radio es maravillosa por eso, porque ustedes pueden imaginar muchas cosas y nosotros acá mientras resolviendo otras. Y bueno, como les contaba, nos interesa muchísimo que nos encontremos también recibiendo los mensajes de ustedes, que nos hacen bien, que nos dan ideas y que nos demuestran que lo que queremos liberar con nuestras palabras realmente toma forma. Gracias, Daniel. Seguimos con un poquito más de Muerdo para encontrarnos y ya comenzamos liberando palabras en el 18 de mayo. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Su grito seguirá haciendo eco entre estas piedras. Su sufrimiento encontrará otros rostros que lo reflejen. Su indignación flameará en nuestras banderas. Su vulnerabilidad no será sepultada entre mentiras. Sus lágrimas serán río con las de todas y todos los que la lloran. Río bravío, caudaloso y desbordado, golpeando con fuerza aquellas puertas que quieran cerrarse al encuentro de la verdad. Sus manos, agotadas, serán un puño firme en aquellos que sostengan la causa por el verdadero sentido de la vida. Su último suspiro será susurro, será voz, será grito, hasta hacer justicia. Este texto tan conmovedor, hoy especialmente después de haber compartido la marcha nuevamente aquí en Capilla del Monte con la presencia de los padres de Cecilia, Gisela, Basaldúa. Cada día, cada encuentro de Liberando Palabras que puedo decir este texto, vuelvo a sentir una profunda emoción. Justicia, justa, urgente. Memoria activa para Cecilia, Gisela, Basaldúa y todas las mujeres que están sufriendo esta verdadera pandemia del femicidio. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Daniel, arrancamos el programa hoy con Las cosas que nunca te dije, de Rosalén y Mundo Chillón, para que cambiemos un poquito la energía, porque yo vengo bastante, bastante conmovida. Así que, ¿te parece? Dale, vamos a Las cosas que nunca te dije. ¿Cuántas cosas quedan pendientes en nuestra vida, no? Tenemos que aprender a decir lo que sentimos y lo que pensamos. Así que bueno, dice así, Las cosas que nunca te dije, lo escuchamos por Rosalén y Mundo Chillón. Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. Has de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, del aire que ahora guardo en el pulmón, despoje mi garganta de su hollín, no volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido, no está. Te tengo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal. Y he descubierto que ya no hay café que hoy consiga hacerme despertar del sueño que empezamos una noche en la barra de este bar. Cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de su no volvería a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. Recuerda que Tao no es más que un conjunto de sonidos proferidos por el hombre. El verdadero Tao es indecible. Toda cosa percibida por los sentidos, todos los deseos del corazón son irreales. Tao es tanto el principio del cielo como de la tierra. Uno engendró dos, dos engendró tres, tres engendró la multiplicidad vuelve al uno. Cuando te hayas empapado de todo esto, joven, habrás franqueado las primeras puertas de la sabiduría. Sabrás entonces que Tao es el origen de todo. De Tao proceden los árboles, las flores, los pájaros, el océano, el desierto, los montes le deben su ser, el día, la noche, las estaciones, la vida y la muerte nacen de él. Lo mismo ocurre con tu propia existencia. Los universos perecen, los océanos se evaporan en la eternidad. Un hombre surge de las tinieblas, sonríe unos instantes al fulgor que lo rodea y luego desaparece. Tao está en todos estos cambios. Tu alma, en su esencia, es Tao. ¿Ves el mundo que se extiende ante tus ojos? Con un gesto amplio, el sabio abrazó el mar y el horizonte. Wu Wei, la vía del no actuar. Un hermosísimo libro que me regaló mi padre, Miguel Yasky, de Henry Borel. Y con este libro... Y con estas palabras tengo el gran placer de presentar al profesor César Adrián Cendrón. Bienvenido, bienvenido a la casa. Hola, Arahati, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ahora que estamos aquí cerca y que ya estamos en acción, me siento mejor. Yo muy, muy bien y agradecidísimo por tu invitación, te lo dije en forma particular, pero quiero hacerlo público porque me hace bien este momento y el compartir. Y bueno, buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Sí, acá somos un equipo, ¿no? Casi muy, muy familiar, además. Así que cuando suceden errores, los consideramos parte del proceso creativo. Sin duda. No nos molestamos demasiado. Bueno, acá te pedí un currículum, en principio, que suelo hacerlo cada vez que invito a alguien, ¿no? Como para conocer un poco de su historia, de su vida. Por ejemplo, me di cuenta que naciste en el año 64. Sí. 64. Oh, sos jovencísimo. 56 pirulines cumplidos en enero. Bueno, yo voy para los 69, así vamos que... Vamos todavía, estamos fantásticos. Hermoso este número para el Tao. Perfecto, sí, seguro. Sí, sí, bueno, parte del triángulo de la perfección. El 369 conforma el triángulo de la perfección. Buenísimo. El 69 habla del compromiso y la responsabilidad con uno mismo y el momento de cerrar lo que no sea necesario, sin en dejar eso pendiente. Estoy, vos sabés que estoy absolutamente en eso. ¡Qué en bueno! Eso. ¡Qué buenísimo! Entonces estás en sintonía con tu edad, me encanta. Exacto. La llevo bien, además en general tengo una tendencia desde hace muchísimos años igual, ¿no? Que en cuanto cumplí años, suponte, 58, ya decía 59. Porque digo, si ya lo que cumplí son los que ya viví, ya estoy viviendo el 59, totalmente, en realidad. Entonces ahora medio ya digo el 70, que bueno, que me suena un número muy intenso en el cual me parece que por cómo yo estoy llevando mi vida va a ser maravilloso. Sí. La verdad que tengo la impresión de que va a estar muy bueno. Bueno, pero hablemos de vos. Dale. Hablemos de vos. ¿Por qué empecé por esto del de tu cumpleaños, del 64, que naciste en el 64? Porque al revisar tu extenso currículum, no, está bien. Y viendo, en fin, ahora me vas a ir contando cómo llegaste en realidad a esto, que es el trabajo que yo más conozco tuyo, que sos... el reflexo masaje taoísta, el masaje integral taoísta, el linfodrenaje energético, el recorrido de meridianos, el Sotai Ho y la polarización. Porque esto es lo que yo conozco a través de Daniel. Es más, estoy siendo su me salía terapeuta, porque como yo soy terapeuta, no, estoy siendo su paciente. Ahora me salió la palabra. Estoy siendo su paciente, que es un placer enorme, porque... No lo dudo. Vos recién lo decías fuera de... Pero podés decirlo ahora también. Sí, por supuesto. Bueno, con Dani compartimos procesos de aprendizaje, porque yo siempre digo que en mi escuela yo aprendo todo el tiempo, y que ellos son mis espejos. Uh-huh. Entonces, enfrentarme con ellos implica conocerme más a mí mismo, y también descubrir... sus virtudes me hace comprender y aceptar las mías también. Uh-huh. Y ser menos cruel con uno mismo y un poco más compasivo con su propia persona y esencia. Y Dani, desde que comenzó, él lo puede también afirmar porque es así, siempre le dije esto, ¿no? Al principio era, Daniel, tenés buena mano, porque cuando uno no conoce todavía a la persona, se fija en lo técnico, ¿no? Comprendo. Vos sabés que yo he dado masajes muchísimos años. Ah, digo, buenísimo. Porque lo he suspendido este año. Sí, sí, así que es así. Cuando uno empieza a trabajar con alguien y a ver el tema, fundamentalmente es la mano. Técnico, claro. Para dónde, cómo claro, va, claro, qué su sensibilidad movimiento. Tiene, exacto, la mano. Y después me empecé a dar cuenta, y se lo iba diciendo, que me gustaba mucho su compromiso. Más allá de como él decía, ay, pero me equivoco... Al principio, lógico, hasta que uno empieza a adquirir la técnica, se queda en la mente, uh-huh. en esta cuestión que el Tao trata de decir, por favor, calmen la mente. Y yo siempre le decía, no le pongas mente, fluí. Uh-huh. Y a veces, cuando uno aprende estos aspectos técnicos, el fluir se transforma en un desafío. Y yo le decía, fluí porque lo tenés. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y después empezó, y yo siempre soy modelo, porque aprendí con mi profesor, mis maestros, digamos, uh-huh. siendo ellos modelos. Uh-huh. Ellos siempre primero iban a la camilla. Uh-huh. Entonces, fue una modalidad que adopté porque me pareció que si uno confía plenamente en lo que está haciendo, para mí mis mejores terapeutas son mis alumnos. Claro. Entonces, voy a la camilla y siempre le decía, la verdad es maravilloso, Dani. O cuando trabajaban de cuatro manos, la sincronicidad que se daba, y eso tiene que ver con un compromiso, de mirar al otro, de estar. Sí, sí. Y de darse cuenta que ahí no hay un cuerpo físico, hay un ser que me deja su cuerpo físico, me permite ingresar a él, para yo acceder a sus planos más profundos. Y ese es un logro de él, porque yo le digo, no es un logro mío, uh-huh. es un logro tuyo porque vos abriste mente y corazón para que ocurra. Sí, sí. Y bueno, por eso admiro que puedas ser tu terapeuta y que te sientas tan cómoda con él. Para mí eso es una paga maravillosa, porque me hace feliz. Bueno, me parece que te lo mereces, porque además yo lo hablaba con Daniel, que ahora en algún momento vamos a ver qué nos cuenta él de estas experiencias también, pero soy una persona que, bueno, vos no lo sabías, pero doy masajes desde que tengo, no sé, 15 años, 20 años, no sé, desde muy joven. Wow. Y hice muchísimas prácticas, he trabajado mucho, he dado algunos talleres también sobre masaje. Tengo mucha experiencia, soy coordinadora de expresión corporal, bueno, no importa, montones de cosas que tienen que ver con el cuerpo, que cuando alguien me va a hacer un trabajo, obviamente, no es que yo estoy criticando, no, yo me entrego. Hay de una hecho, memoria. Pero hay una memoria. Sin duda. Y bueno, entonces vos te das cuenta, decís, no me gusta cómo me toca, no voy más. O sí me gusta mucho y me hace muy bien. Porque ahora vamos a hablar de cómo funciona, ¿no? Es maravilloso. Estas sesiones. Vamos a una musiquita ya y así que estamos calentando el ambiente. ¿Qué tenemos ahora? A ver, ¿dónde está? ¿Puede ser las simples cosas? Oh, y otro tema que elegí que me gustó muchísimo. Se llama Las simples cosas de Concha Buica y Chucho Valdés. Ya el título, ¿no te parece hermoso? Las simples cosas. Bueno, escuchamos. Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Thank you. Bueno, estábamos entretenidísimos aquí conversando con César y me interesó mucho esto que estábamos hablando fuera de micrófono, pero coméntamelo, porque en tu currículum yo veo que hay todo un trabajo en principio también de reflexología, de podología, y por eso yo te decía, es de los años, porque empecé en el momento en el que vos naciste, porque me pareció entender, por los años de las otras prácticas que están aquí en tu currículum, que vos arrancaste con todo esto más o menos a los 30 años. No, en lo que es la carrera universitaria, sí. Ajá. Yo empecé por los años 80, 80 y pico, 84 más o menos. Tenías como 20. Ah. Tenía 20. Es decir, que esto fue verdaderamente desde el comienzo de tu juventud un deseo. Sí, en realidad radicaba ya desde niño. Yo tenía como muchas inquietudes desde niño. Me gustaba mucho, bueno, combinaba mucho esta cosa de lo artístico, del contacto, de llegar a la gente desde otro lugar. Pero bueno, yo crecí en un momento histórico del país muy difícil. Uh-huh. Tuve toda mi secundaria en el proceso militar. Uh-huh. Terminé mi quinto año en la Guerra de Malvinas. Una mamá muy asustada. Claro. Bueno, momentos difíciles. Yo totalmente inconsciente porque era adolescente. Uh-huh. Con tal de poder ir a bailar era suficiente. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, eso después lo pude entender, ¿no? Entonces cuando termino el secundario, mi mamá me dice, no se te ocurre ir a la Universidad de Capital y esto y el otro y qué sé yo. Entonces ahí empecé con el profesorado de Matemática y Física, que ahí ni está. Sí. Pero bueno, soy profesor de Matemática y Física. Mira. Pero en realidad mi recorrido por el profesorado siempre tuvo una doble intención, uh-huh, la matemática pitagórica. Uh-huh. Bueno, está bien. Quiere decir que había en vos una conciencia espiritual importante, de otra dimensión, dijéramos. Sí, ¿no? A mí no sé si me preocupaba mucho enseñar cuadriláteros o enseñar cuál era el volumen de la esfera. Uh-huh. Sí me preocupaba ver qué significaba la esfera. Exacto. Qué representaba la geometría en uno. Uh-huh. ¿Por qué la numerología pitagórica? Bueno, este referencial que te hago del 69 como número y proyecto. Siempre estuve interesado atrás de esas cosas. Y ahí mismo también fue mi inicio en el teatro. O sea que hubo toda una cosa que se despertó a esos 18 años. Uh-huh. Que obviamente era el momento de cerrar etapas. Uh-huh. Bueno, había que hacer algo por uno y yo tuve papás muy abiertos. Muy abiertos en el sentido que toda la vida me dejaron ser y hacer. Qué bueno, eso sí, es muy importante. Sí, por muy eso importante. Mi escuela es un homenaje a ellos. Ajá. Siempre digo que son habitantes eternos en mi corazón. Mi mamá aquí en la tierra, mi papá en otro plano, pero en realidad ellos siempre me dejaron ser. Uh-huh. Y bueno, cuando yo comento que quería quedarme únicamente con el teatro, mi papá era, bueno, bailarín de tango, cantaba tango. Ah, bueno, venía, había algo del arte, te iba a preguntar, sí, eso. Y la parte de la familia de mi mamá viene todo de coros protestantes, mi abuela era eslovena, mi mamá descendiente de eslovenos, uh-huh, con coros, canto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mi papá me dijo, mira, yo te voy a ser muy franco, si vos querés vivir del arte, vas a comer un día caviar y todo el resto un pancho entre 20 personas. Me dijo, pero si a vos te gusta y mientras te hagas cargo, está todo bien. Perfecto. Y yo en ese momento quería vaqueros, quería zapatillas, quería bailar, quería todo. Digo, me parece que con un pancho no me va a alcanzar. No te valga. Y menos compartido. Tal cual. Entonces era una cosa media loca, pero sí, nunca me dijeron no lo hagas. Buenísimo. Entonces nunca dejé de hacer teatro. Pero dije, bueno, tengo que buscar una profesión. Uh-huh. En ese interín, mi papá en su juventud había sido pedicuro y bueno, yo quería buscarme el mango, había hecho un curso, pero mi orientación más que en los pies para arreglarlos estaba en los pies como mundo, que acá ni se hablaba de reflexología ni se sabía lo que era. Pero como él muy joven enfermó de Parkinson, yo, ajá, buscaba herramientas para ayudarlo. Mira, qué bueno. Ya desde ahí no quería que la química fuera su único medio. Uh-huh. Entonces empecé a buscar y ahí fue mi primer contacto con la reflexología como autodidacta, porque me fui a comprar un libro, uh-huh, que era el libro de Madeleine Turgeon, La reflexología y la salud. Entonces ahí yo tenía herramientas y aplicaba sobre él cosas. Cuando vi las cosas que pasaban con mi papá con eso, que hacía sus clases de yoga, hacía la invertida sobre hombros sin temblar, uh-huh, dije, bueno, esto no es un aprietapuntos, esto no es un portero eléctrico, claro, acá hay algo más. Claro. Y veía meridianos, no sabía ni de qué se trataba, no entendía, Pero bueno, así fue transcurriendo, trabajé como profesor de matemática y física, uh-huh. y en esos interines también es cuando empiezo a interesarme por la podología. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero hablar de reflexología y de ciencias, pero con fundamentos. Uh-huh. Quiero entender la anatomía y la fisiología del pie, uh-huh. quiero entender la anatomía y fisiología de todo el organismo, quiero ver de qué se trata una endorfina, qué es un aparato hormona, cómo claro. funciona un páncreas. Claro. Porque bueno, de eso se trataba. Si esto era tan efectivo, yo quería encontrarle, todo su gustito, ¿no? Claro, porque es como que uno cuando empieza a darse cuenta qué increíblemente maravillosos somos. Todo, sí. todo lo que tenemos sí. en nuestro organismo tiene un sentido. Una Sin cosa duda. Repercute en otra. Yo antes de que empezáramos el programa también te hablaba de que he sido una persona muy emocional, que lo sigo siendo, pero que aprendí a trabajar mis emociones. Pero cuando era joven también tenía la dificultad de que los médicos, o si ibas a un psiquiatra o si ibas a algún psicólogo, te decía, pero no pasa nada, está todo bien, no había manera. Hoy se entiende que somos un cuerpo emocional. Totalmente. Un cuerpo emocional integrado a los otros cuerpos, que es importante conocerlos a todos, ¿no es cierto? Y poder integrarlos. Así sí. que evidentemente se ve que sos un apasionado. Sí. ¿Qué signo sos? Soy acuariano. Tengo Ajá. ascendente en Piscis, tengo mi luna en Leo. Ah, yo decía algo de Leo, tenía que haber. Yo tengo mi ascendente en Leo. Vamos al otro tema musical y seguimos charlando acá, que esta conversación da para un montón, ¿eh? ¿Cuál es el otro tema que tenemos? Volveré siempre a San Juan, de Ariel Ramírez. Amigo mío, hemos vivido un montón de fiestas con Ariel Ramírez hace muchos, muchos años. Lo encontré el otro día en internet y me encantó. Y toca el piano, que es maravilloso, es el hijo de Ramírez. Y canta Claudio Sosa. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontón. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontón. Altas sombras de polvo y camino madura del vino de cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. De soles allá en el pantano, de siempre a San Bueno, y en principio, gracias, Diego. Estoy, por suerte, estoy diciendo que mis emociones a veces me llevan por diferentes lugares. Claro, yo cuando mi amigo era Facundo, con el que disfrutamos las fiestas y muchos años de muchísima creatividad, hermosos recuerdos. Y Ariel Ramírez es el padre de Facundo. Muchas gracias, Diego. No siempre tengo el celular abierto. Bueno, acá estoy recibiendo cariños de mi antiguo operador de Buenos Aires, así que gracias, Mariano, mi amiga de Málaga, y acá nuestra amiga de acá de Capilla del Monte, María, que dice también, gracias, María, excelente programa con ese lujo de invitado. Y le dice a nuestro invitado, a César, compartimos el sol y el ascendente, César. Muchas gracias a todos por estar. Y seguimos aquí conversando entonces con César. Me gustaba un poco ordenar esta conversación porque tenemos tanto para hablar y podemos estar horas y horas. Y a ninguno de los dos les gusta hablar, ¿eh? No, tenemos, exacto, tenemos una gran dificultad. Un desastre. Aunque cometa errores, yo sigo hablando. Por supuesto. ¿Viste? No, me interesaba esto de, por supuesto, cuando vos decís, como es Daniel, terapeuta facilitador, ¿es una formación que vos has ido creando en reflexomasaje taoísta? Esa era una de mis preguntas. Sí, porque en realidad viste que el terapeuta facilitador, ¿por qué se agrega esa palabra dentro de lo que es el ámbito de la escuela? Porque en el transitar de este aprendizaje siempre nos iban diciendo y nos iban marcando esto. Nosotros solamente facilitamos procesos. Uh-huh. La apertura, la entrega, la confianza que el ser que se pone en la camilla pone a disposición de nosotros hace que esos procesos se transformen en efectivos y duraderos. Uh-huh. Nosotros podemos ser excelentes terapeutas, pero si no tenemos una puerta de ingreso a esa estructura electrobioenergética, sería imposible llegar a los resultados. Ajá. Pasa con cualquier tratamiento, con cualquier medicación o con lo que sea, ¿no? Eso que podemos sintetizar como empatía de como esas empatía. Dos partes, ¿no es cierto? Mi maestro siempre decía disponibilidad. Exactamente. La disponibilidad corporal, la disponibilidad de la mente. Ajá. Porque la mente, claro, es la gran creadora, pero también mete fichas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. La disponibilidad de mis emociones, uh-huh. cómo llegan mis emociones a ese encuentro, uh-huh. que es el reflexo masaje. ¿Y por qué no masaje taoísta? Uh-huh. Porque el reflexo masaje taoísta es absolutamente reflexológico. Por eso atrapó mucho mi atención y atrapó mucho este concepto que estoy terminando de desarrollar casualmente en esta época con el libro de reflexoterapia integrativa, ¿no? Que donde cada parte de nosotros es un gran universo llamado microsistema reflexológico, las manos, el iris, la lengua, la nariz, las orejas, el pecho, el abdomen, los pies, la espalda, el tejido conjuntivo general, todos son microsistemas. Y cada uno de ellos es fractal de nosotros. ¿Por qué? Porque en la esencia del Tao, nosotros somos fractales del Tao. Entonces, todo lo que es fractal de un universo representa el mismo universo en su totalidad. Y por eso, esto de facilitar. Nosotros somos los que vamos y hacemos como eran las antiguas operadoras. Conectamos para que se produzca la comunicación. Exactamente. Y el resto... Te escucho. No, por favor, seguimos. Y conectamos para que se empiece a escuchar la conversación, para que empiece a haber una comunicación. ¿De qué? De todas las estructuras que componen nuestro campo psicobioenergético, ¿no? De saber de que todas ellas están concatenadas en una misma dirección, que es la homeostasis integral, el equilibrio integral. Esto me... Cuando habla, Daniel, ya te puedes empezar a integrar. ¿no tenés? ¿Querés que te dé un...? Bueno, que nos falta un micrófono, por eso, porque si no lo quería dejar hablar a Daniel, porque cuando habla tu maestro, César, experimento, realmente, ¿no? Experimento las secuencias de trabajo de Daniel. Total. Si empieza por la espalda, si toma los pies, si va a un brazo, si va a otro brazo, si va al cuello, si toca tal punto, si toca tal otro. Y lo interesante para mí, que he recibido variadas técnicas de masaje, es que el otro día se lo decía a él, es el después. Total. El después en varios días, como mi organismo, para hablar de totalidad, integrado, empieza a percibir qué zonas se empezaron a activar. Por eso mañana voy a tomar otra sesión para salir de este estado que tengo tan así, tan revuelto de las emociones. Me encanta que puedas encontrar esa relación. Bueno, tu camino y tu transitar lleva a esto, ¿no? A estar más dúctil, claro, para percibir estas cosas. Sí, sí, a poder ponerlo en palabras sería, ¿no? Pero eso es lo que hace el trabajo. Ahora, vuelvo a mi pregunta, que es, ¿vos sos el creador de esto? En algún lugar sí. Pero en otro, ¿te formaste en dónde? Sí, mira, yo hice en la Asociación Argentina de Terapias Alternativas y Medicinas No Tradicionales. Ajá. Es una forma... A ver, primero hice una capacitación más... digamos académica, para ser prolijos, donde, bueno, era todo, esto es así, esto es asá, acá se hace así, acá se hace asá, este punto se aprieta para esto, este es un punto de analgésico, este es un... Y a mí realmente no me decía, no, esto no es medicina china tradicional. Nunca me vibró con ese concepto. En cambio, cuando hago esta formación, que ya tenía un aval en la Universidad de Pekín, en la Universidad de Yunnan, en la Confederación Europea de Medicina, en la Asociación Mundial de la Salud. Entonces dije, bueno, esto evidentemente debe tener algo que haya permitido que tenga este aval, porque si no... Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta que nada tiene que ver con apretar nada, que si yo no aprendo a integrar esto... no existe ningún libro que sea sobre reflexo masaje taoísta. Existe un libro de masaje taoísta hecho por unos hermanos rusos, Alexander y Irina, Medvedev y Medvedeva. Un libro que no es muy moderno, pero tiene, digamos, los conceptos funcionales del masaje taoísta muy bien. Y la demostración práctica como muy sutil y... como no dejando ver demasiado el más allá. Pero bueno, a mí ese libro me dio como un entender un poquitito más claro de a dónde quería ir mi trabajo. Y yo empecé a desarrollarlo a partir del concepto de microsistemas. Por eso el nombre de reflexo masaje. Siempre llevé todos mis trabajos a la reflexología, porque yo no siento a la reflexología como reflexología. ¿Por qué? Porque vos a la gente le decís reflexología, te dice masaje en los pies. Automáticamente. Sí. Y la reflexología no es eso. La reflexología en realidad es el estudio, ¿sí?, de los reflejos, de esos reflejos que presenta todo el ser en distintas partes de su cuerpo, en distintos fractales de su cuerpo. Por eso yo opté por llamarlo reflexoterapias. Uh-huh. Podal, de manos, auricular, abdominal, cráneo facial, de espina dorsal, como quieran uno llamarle. Uh-huh. Pero en realidad son reflexoterapias. Uh-huh. Y buscar los medios para que esos sistemas reflejos empiecen a generar respuestas de los procesos de autocuración que nuestro cuerpo tiene uh-huh. a su disposición. Uh-huh. Y de ahí me vibró y me, digamos, como que me cerró el concepto de facilitador. Ingresar por el área de la facilitación de un proceso. Uh-huh. Facilitar un proceso para que también exista una responsabilidad de esta parte de trabajar en función de ello. Claro, eso es también muy importante, ¿no? Poder generar esa responsabilidad cuando uno va a conectarse con un cuerpo, ¿no? Sí. Yo eso siempre lo he dicho. Uno habla del masaje, ¿no? Como, el masaje. Hay que estar delante de un cuerpo e ingresar en ese cuerpo. Grandes diferencias, si habremos tocado cuerpos completamente diferentes. Total. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de esa totalidad de cuerpos, porque vino el cuerpo mental, vino el cuerpo espiritual, vino el cuerpo emocional, total, y vino ese cuerpo físico. Total. Y hay cuerpos físicos que son, viste, mira, ahora me estoy acordando, por ejemplo, de una mujer que le daba masaje, que cuando llegó a su domicilio, una señora mayor, a tener que darle el masaje, tenía toda la espalda llena de los lunares, esos grandes enfermizos. Había que trabajar con esa espalda. Por eso yo creo que es un trabajo de muchísimo amor. Sí, mucho. Muchísimo amor. Y de mucho cuidado. Claro, con ella pude ayudarla a que fuera un buen dermatólogo y trabajó limpiando su espalda muchísimo. Total. Pero, claro, a vos te llaman, vamos a hacer una sesión con alguien y, bueno, era recomendada igual, pero voy a su domicilio, no sabés con qué cuerpo te vas a encontrar. Siempre lo hablamos, eso. ¿No es cierto? Y tenía otra paciente mía que fue de todo el trabajo que yo hacía con el cuerpo, Adriana Eisenberg, la actriz, que cuando yo a veces le comentaba de este caso, me decía que no podía creer que cómo yo seguía atendiendo a alguien que tenía ese tema. Pero creo que es una gran experiencia, ¿no? El dar masajes también. Sí, sí. Es entrar en un mundo muy particular, de mucha sensibilidad. Y en esta cosa de, yo siempre les comento a ellos que para mí haber llegado a recibir masajes y darlos de la manera que se hace en mi escuela, con todo el encuadre, el respeto, el desapego, la desinhibición y todo lo que requiere. Exacto, gran tema la desinhibición. Fue también un trabajo mío fuertísimo uh-huh. como aprendiz. Claro, claro. ¿No? Porque fue primero yo. Uh-huh. A ver, vencer, trabajar, desapegar. Siempre, siempre. Entonces pasé crisis y crisis claro. haciendo el aprendizaje. Entonces, cuando yo trabajo con ellos, siempre les digo, jamás sientan presión por ningún avance. Ustedes tienen que avanzar según su ser se los permita. Y cada uno llegó a hacer su proceso de una manera impecable, con un respeto, con una contención, y mirá que se viven procesos, bueno, Dani lo puede, procesos terribles en la aprendizaje. Yo diría en el caso de Daniel, que lamentablemente no le podemos dejar un micrófono para que se exprese porque tenemos pocos. Ahora vemos si te podemos pasar uno, pero exacto. Yo diría en Daniel, que lo estoy conociendo también, con el tiempo que no hace tanto, pero que estamos cerca, que este trabajo también generó una transformación personal en aspectos mucho más profundos en este maravilloso Daniel Salvatore. ¿Querés decir algo? A ver, espera, te vamos a dar un micrófono. Acá yo le doy. Acá tienes. A ver, Daniel. ¿Qué podés? Pues estamos hablando de vos y necesitamos que vos digas algo. Bueno, yo me acerqué al masaje porque una amiga me dice, mira, vos tenés muy buena mano, tendrías que aprender masajes. Y yo te enseñaría algunas otras técnicas para trabajar, qué sé yo, bueno. Entonces dice, mira, si querés, habla con César. Dice, él está en la galería, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar ahí. El paseo holístico, dice, ahí lo vas a encontrar. Dice, él da masajes, así que sería bueno. Entonces fui, me acerqué. Dice, mira, yo no doy masajes convencionales, doy masajes taoístas. Yo dije, bueno, o sea, ¿qué puede ser? No conozco otro, vamos claro, a probar. Claro, no, no tengo problema, le digo, así que sí, voy, no hay problema. Bueno, entonces empezamos y nada, mi encuentro fue hacer masaje, tocar un cuerpo, esto y lo otro, pero yo nunca recibía masajes, o era muy voltero para ir a hacerme un masaje, entonces mi experiencia con el masaje no fue a nivel personal, en mi cuerpo no fue. Y acá, bueno, dije, bueno, sí, voy a hacerlo, y nada, te tenías que acostar en la camilla para que tus compañeros también aprendieran y masajearan. Bueno, yo estaba ahí, bueno, dispuesto, y después empecé a notar cambios que no los entendía, porque no, uno al principio no lo asocia con que tendrá que ver con el masaje, o tendrá que ver, o sea, por qué estas emociones están aflorando, o estos sentimientos, o estas, no sé, pensamientos, no sé, un montón de cosas se movilizan, exacto, dentro de uno. Y bueno, con el tiempo empecé a darme cuenta de que yo estaba como bloqueado en un montón de cosas, y a partir de la confianza que me brindaban en ese espacio donde estábamos haciendo el curso, donde vos no te sentías ni juzgado, ni criticado, ni humillado, ni burlado, nada, simplemente eras aceptado, y nada, era un espacio de mucha comodidad. Entonces uno se empieza a abrir, y yo no hablaba nada, y después empecé a hablar y a sorprenderme de lo que estaba diciendo, y hasta tuve reacciones que por ahí fueron muy extrañas para mí, porque yo jamás había reaccionado así. Y bueno, en ese sentido le agradezco a Diego que me tuvo paciencia también y me estuvo acompañando también en ese proceso, aunque a veces no lo entendía, le decía, César, explícame esto porque no entiendo esto que le está pasando a Daniel. Pero bueno, hasta que eso después se va como aplacando todas esas cosas internas. Yo a veces lo asocio con, una vez cuando era más chico me decían que era la parábola de la bañera. Cuando vos llenás el agua con agua caliente y te desnudás y te metés en la bañera, el primer impacto es que está hirviendo el agua. Hasta que te vas metiendo de a poquito y el cuerpo se va adaptando a esa temperatura, y después es un placer y no querés salir. Exacto. Así que bueno, yo lo asociaba con que este encuentro con lo energético, con pensarme como energía, no pensarme como un cuerpo nada más o como una persona, sino como energía, y todo lo que eso significaba y la conexión con todo lo que nos rodea, no solamente con el cuerpo, sino con todo. Y una experiencia que también fue muy linda, en un momento siempre que terminábamos la clase nos dábamos un abrazo y bueno, nos saludábamos con mucho cariño, y realmente yo sentí una conexión tan especial con César, y yo decía como que mi plexo solar se conectaba con el de él, y era una experiencia muy particular. Uh-huh. Y él me decía que bueno, que también había sentido lo mismo, es como una conexión, porque no somos solamente un cuerpo, somos energía, y estamos armónicamente funcionando en ese momento, o estamos en ese momento conectados, y eso se puede percibir. Y bueno, a partir de ahí, el enfoque hacia el masaje fue, como decía César, es facilitarle a la persona que se brinda en ese masaje la posibilidad de encontrarse con todo esto que va más allá de un cuerpo, va más allá de una emoción, va más allá de... es una conexión con el ser mismo. Muchísimas gracias. Por eso yo decía que vos sos un discípulo. Yo creo que a veces en la vida uno tiene alumnos y a veces tiene discípulos. Totalmente de acuerdo. Con humildad, por supuesto, dicho, porque no porque me sienta yo tampoco ni vos el gran maestro único del universo. No, por Dios. Sino simplemente que cuando uno da algo... cualquier actividad, sí. Encuentra personas con las que verdaderamente tiene esa empatía, esa conexión que supera la expectativa. Sí, y sobre todo porque, bueno, yo cuando lo veo a Dani en su proceso, es lo que yo te decía antes, mi proceso también fue fuerte. Claro. Entonces cuando yo veo el de él, me facilita acompañarlo. Uh-huh. Y él con su proceso va a facilitarle procesos a los demás. Uh-huh. Y eso es maravilloso. En la escuela, bueno, para cursar específicamente el reflexo masaje taoísta, vos sabés que yo hago entrevistas individuales de admisión. Perfecto. No doy el curso, ¿por qué? Porque, bueno, vienen a veces con cosas así muy puntuales. Mira, yo quiero un masaje. A ver, ¿vos qué querés hacer? Claro, ¿no? Claro. Cuando es que yo digo, mira, a ver, maravilloso, un masaje, pero no es la escuela. Claro. No es el lugar. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto yo sé que mueve raíces. Uh-huh. Las viví. Uh-huh. Entonces, siempre les digo, mira, vamos a tomar matecito, un cafecito, lo que vos quieras, pero tenemos que tener una entrevista para que vos sepas ¿desde dónde voy yo con este trabajo? Claro, muy bien. Porque no hay que sorprenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la desinhibición, la no mente, y lo que decía Dani, el no juicio, el Tao no juzga. Claro. No existe nada bueno ni nada malo, las cosas solo son. Lo que pasa es que cuando tocan fibras fuertes de mi interior, hacen que uno las califique y clasifique, cosa que el Tao no hace. Entonces, ¿cómo puedo yo admitir una persona que por ahí no tiene ganas de transitar ese proceso? La pondría en una situación horrible, no claro. disfrutaría. Claro. En cambio, cuando empiezan a cursar, pasa lo que dice Dani. No va a haber juzgados, nadie se burla de nadie, todos respetan el proceso del otro. Si el paciente necesita estar cubierto, se cubre. Si está descubierto, se descubre. Cada uno elige cómo ir transitando el proceso de llegar a esta esencia misma, ¿no? La ropa o el, no tiene que ver únicamente con un elástico, con una fibra textil, o que sea un algodón o que sea un nylon. Pasa es que estoy cubriendo. ¿En qué parte? Porque, bueno, como nosotros dijimos, nosotros no vemos cuerpos, no vemos órganos, vemos un ser. Claro. Permitiendo que ingresemos a través de su cuerpo a sus planos más profundos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Los dejamos a los oyentes bailando un poquito, porque está bastante conmovedor, me parece, este programa. Y tenemos este tema que es Cuando te veo, de Choc Quib. Es una música colombiana. ¿La tenemos, Dani? Buenísimo. Es una música colombiana porque me gusta tratar de transmitir las ganas de bailar. Así que si alguien tiene, acá dice, acá ya está bailando nuestro amigo, dice, si alguien tiene ganas de bailar, adelante. Después me cuentan si se pusieron a bailar. Vamos. Cuando te veo, me dan ganas de bailar. Yeah, yeah, yeah, yeah. El choquita, tan, tan. Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa. No paro de imaginar que ahora sí abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo. Esa melodía que me llena de inspiración, wow. Me sale todo lo que tengo dentro del corazón, wow. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena. Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo, oh, oh. Cuando te veo. Oye. Rumba. Vamos. Solo si no varias veces te merece estar a tu lado todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento. Tu magia es la que hechiza, la que me hace feliz. Eres solo alegría para mí, porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi. Sin duda la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Y

Lao Tse, escucha tu voz interior. Da y tendrás en abundancia. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Deja de pensar y termina con tus problemas. Cuando te des cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti, habrás entendido una gran verdad. Recuerda, todas las respuestas que buscas las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. Lao Tse. Reflexomasaje taoísta. Modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador de esta técnica, los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Desde ya, muchas gracias por su atención. Bueno, seguimos aquí con la entrevista de César Cedrón y agradeciendo también a algunos amigos tuyos que te están llamando. Me parece que hay una tal Patricia, dijiste. Sí, Patricia, que agradece que le invitamos a bailar por radio. Qué bueno. Así que disfrute y que baile. Espero que haya bailado. Quería consultarte ahora sobre esta también especialidad de este trabajo terapéutico del linfodrenaje energético. ¿Qué tenés para contarnos de eso? ¡Oh, wow! Hermoso, hermoso camino el del linfodrenaje. Es un aspecto también dentro de lo que es la medicina china taoísta que toma, generalmente la gente conoce el drenaje linfático manual. Exacto. ¿No es cierto? Eso me llamaba la atención la combinación. La combinación. ¿Por qué? Porque esta técnica tiene de particular que, basa su proceso en cuatro aspectos principales, pero siempre y sobre todas las cosas primando los sentidos y las direcciones de los meridianos de energía, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo se sostiene esto de la circulación sanguíneo-linfática con respecto a la energética? Y en realidad los recorridos que hacen los meridianos respetan de alguna forma los sentidos de retorno. Entonces la unión con los recorridos de estas maniobras en función de los sistemas de meridianos hace que se llame un linfodrenaje energético. ¿Por qué? Porque para los chinos, dicho en el lenguaje de ellos para divertirse un poco, sangre, chi, circulan igual, paralelo, es lo mismo, sangre mal, chi mal. Te iba a decir, ¿no? Claro. Entonces, te iba a decir de nuevo, es que estamos creados de una manera perfecta. Total. Entonces, no sé quién los habrá creado así, ¿no? Es impresionante. Bueno. Y por eso para mí el drenaje, el linfodrenaje es una experiencia maravillosa, porque nosotros también lo complementamos con una técnica de cepillado corporal. Sí, que lo sigue, hace, lo tengo en la memoria de mi es cuerpo. Es maravillosa. Bueno, si ya lo experimentaste. Y por él, claro, lo hace. ¿Ah, no? ¿No me hiciste cepillado? Ah, que yo cuando hago así, barrido. Barrido. No, cepillado, experimentalo. Ah, tenés que hacerlo, Porque hay una sensación a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque aparece una, en primera instancia, una rubefacción propia de cuando uno, obviamente, pasa con el cepillo, y esa rubefacción lleva sangre. ¿Qué palabra esa que no conozco? Rubefacción, que se pone como que va sangre, claro, que va sangre a la zona. Ah, ruboriza. Se pone como colorada la piel. Se estimula. Claro. Y va sangre con oxígeno y nutrientes, y se lleva la sangre con toxina y carboxígeno. Buenísimo. Pero a su vez mueve el chi, porque nosotros el cepillado lo hacemos siempre direccionalmente respecto de los sistemas meridianos. Entonces, una técnica hermosa combinada para este trabajo es hacer el linfodrenaje posteriormente a un cepillado corporal, o hacer todo el linfodrenaje y cerrar el trabajo con cepillado corporal. Es realmente maravilloso, pero también requiere mucho de lo que te decía con respecto al reflexo masaje, ¿no? Hay que ir con mente abierta, sin rosquetes, y decir, allá vamos a la experiencia, porque claro, pasar el cepillo por, o sea, es con un cepillo real. Es con real. Un cepillo, sí, que tiene una fibra. Eso es un invento de él. No sé cuál será su objetivo en esa sesión. Por si no escucharon, los oyentes dijo de hierro, para que yo mañana tiemble. Un plumero y que te lo haga con ese plumero y que se deje de jorobar. Claro. Pero bueno, esa es un poquito la orientación del linfodrenaje energético. Combinamos, digamos, la linfo, el trabajo de circulación sanguíneo-linfática con la linfoenergía. Importantísimo. Muy importante. Y el sotaijo, que me gusta, que es japonés o chino. El nombre es japonés. Ah, viste, me porque sotaijo, claro, está descubierto. Sotaijo, muy bien dicho. Sí, claro. Sotaijo. Es, digamos, redescubierta por un neurólogo japonés. El descubrimiento de sotaijo se hizo como más contemporáneo. Pero las bases y los fundamentos provienen de los antiguos templos taoístas. Los monjes trabajaban con estas maniobras, y lo que diferencia particularmente esto del reflexo masaje taoísta es que sotaijo tiene una participación activa de terapeuta y paciente todo el tiempo. Se basa con mucho trabajo respiratorio y con movimientos espontáneos, pero esto que tiene de espontáneo también tiene de resultados a veces instantáneos. Dani lo vivió en su propio cuerpo, pero bueno, lo hemos vivido con los alumnos también en el trabajo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque a partir de este trabajo que se hace con participación activa, se van disipando esas corazas que están ancladas a nivel del cuerpo físico y produce una gran liberación de corazas emocionales. Bien, ¿eh? Entonces, ahí voy al sotaijo. Es maravilloso. Yo voy al sotaijo porque yo, a mí eso me gusta. Y es bien activo, ¿eh? Claro, es muy profundo, sí, así sí, que él después te puede incluso contar experiencias y... Buenísimo. Y es maravilloso. Buenísimo. Porque flexibiliza articulaciones en el momento. Que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Quiero. Bueno, me parece sesión de 6 horas y media. Creo que él te contó algo de la primera sesión, después de los 2 meses. No habías consultado, me habías dicho. Ah, no, porque yo estuve 2 meses en Buenos Aires ahora. Bueno, ahora, en enero, que además recibí una operación que no fue grave, pero que, viste, me sentí el cuerpo muy lastimado, después otras cosas en febrero, bueno, fueron 2 meses bastante intensos, y lo llamaba él y le digo, en cuanto llego, me das una sesión, y cuando me dio la sesión, que fue realmente muy, muy interesante, muy movilizadora, dormí hasta las 7 de la tarde. Excelente, no sabes lo que fue, porque él estaba solo en la hermosa casa que tiene, así que me quedé ahí y me levantaba, tomaba agua con limón. Ay, yo quiero seguir durmiendo. Sí, anda a dormir. Y me iba a dormir. Y estuve buenísimo, así como hasta las 7 de la tarde. Fue una experiencia. ¿Querés el micrófono? Toma. Sí, sí, porque si no los oyentes no van a saber. No, los oyentes no van a escuchar. Disculpen, no. Una de las partes dentro del trabajo se llama la flor cosmológica, que es en el vientre. Bueno, y claro, yo lo había hecho en las clases, en la práctica, pero con otra persona no lo había hecho. O sea, lo había hecho con, creo que con una sola persona, pero no fue una experiencia muy fuerte. Pero en Narajati, ella durante el proceso iba teniendo, era como que estaba conectada con el masaje y empezó a sentir, y después me dijo durante la semana que había tenido, o sea, empezó como a sentirse como una angustia con su madre, con su pasado, le venían todas esas memorias, claro, y entonces era sorprendente que, bueno, uno toca, bien se está tocando la panza, nada más, no, estás trabajando. Sí, fue justamente una liberación enorme de emociones, justamente con el tema de mi madre, ¿no? Así que, bueno, vamos a la música para que siga bailando esta señora con una cumbia boquita de caramelo. Acabamos de tener un percance, fíjense ustedes lo que puede pasar. Como no nos ven, se nos cayó la botellita de agua. Pero lo estamos solucionando. Saber que ya te vas. Bueno, aquí también tenemos otro llamado, te conocen bastante, parece. Dice Laura Cotl, nos saluda, y especialmente a vos, y dice que lindo escucharles. Atendió mi rodilla de tanguera con sus años. Así que está buenísimo, ¿viste? Muchísimas gracias, un beso gigante. Bueno, estamos muy bien acompañados. Vamos a ir cerrando nuestro encuentro, que veo que nos quedan siempre muchísimas cosas para poder volver a seguir hablando. Así que, ¿qué es esto de la polarización? ¡Wow! Ahí llegamos a un punto fuerte, porque nosotros utilizamos la polarización y la armonización energética como cierre de nuestros trabajos. Esto muchas veces implica el sistema de chakras, pero otras veces implica contactos utilizando la polaridad del cuerpo. Nosotros somos una entidad hexapolar, positivos, negativos, arriba hacia abajo, lateralidad, anterior, posterior, ¿no? Entonces, frente a ese entendimiento, nuestras manos son electrodos, cuyos también polos se clasifican en positivos y negativos. Entonces vamos estableciendo contactos con polos opuestos que tienen movimientos sutiles para dejar, como hacer un acomodamiento general de todo el chi que se fue moviendo y una armonización recorriendo todas las áreas reflejas de los chakras superiores. Buenísimo. Ese es un proceso que completa generalmente todos nuestros trabajos, incluso en los de reflexoterapia, ¿eh? Uh-huh. Si se hacen manos, también tiene su armonización de chakras, la del rostro tiene el suyo, la auricular, cada microsistema tiene su armonización. Pero en estos trabajos de reflexo masaje taoísta, sota y ho, linfodrenaje, recorrido de meridianos y otro tipo de sesiones más específicas del Tao, se hace siempre una polarización energética final. Es como decir, bueno, aquí cerramos, terminamos nuestro proceso, dejamos todo en armonía y cuando despegamos finalmente el cuerpo, siempre la intención interna es que la sanación sea en ti y en mí y perdemos el contacto con el ser. Hermoso. Y en general, por lo menos cuando las sesiones que he recibido, que veo que todavía nos quedan muchas experiencias por vivir, lo cual también es muy interesante, sí, claro, muy que positivo, sí. Por lo menos a mí me pasa que quedo en otra frecuencia. Sin dudas. No, tengo, y él me ayuda a volver, ¿sí? Porque no estoy más acá, especialmente ya en esta conexión, ¿no? Tan viva como estamos ahora. Entre el baile estuvimos bailando también con César, así que... Él se debe estar riendo de mí, porque yo siempre que me pongo de modelo les digo cualquier duda, me preguntan y yo desaparezco del plano. Claro. Entonces después me dicen, no nos explicaste nada. No era necesario, ustedes recibieron la información. Así que yo digo, debe estar riéndose de mí. ¿Fue eso, Dani? Bueno, me ha gustado mucho compartir este encuentro contigo. A mí, para mí. Quedan abiertas otros encuentros. Me gustaría que compartas, aunque veo que acá te conocen mucho, pero esta escuela está funcionando acá. No ahora. Por este tema de la cuarentena. No estamos con clases este año por ahora presenciales. He hecho algunos intercambios online, pero como yo les digo, nuestra escuela requiere la vivencia. Exacto. El piel a piel, el contacto. Si no, yo teóricamente les puedo dar un seminario de lo que quieran, pero no me siento bien haciéndolo. Lógico. Entonces, pero bueno, creo que tal vez pronto podamos empezar, tal vez en la segunda etapa del año. Hay cursos formados y vamos a empezar, tuve que suspender todo, pero sí, hace 8 años que la escuela funciona. ¿Dónde está? En el Zapato estoy yo. Ah, ¿y es en tu misma casa? Es en mi misma casa, los grupos son reducidos porque no tengo un espacio físico para escuela. Así que utilizo un espacio en mi consultorio, a veces el área del quincho si se trabaja con chikun o alguna práctica marcial taoísta, o el parque cuando son los días lindos de calor, pero bueno, el trabajo específicamente de contacto y trabajo corporal es en consultorio con todos los cuidados y exacto, bueno. Y pasar tu teléfono. Sí, mi teléfono. Varias veces decilo clarito, para no como hice yo. No, aparte que yo que hago un desastre. 11-21-72-95-76. 11-21-72-95-76. Y generalmente para trabajar en las formaciones que tienen que ver con, digamos, con la medicina china taoísta, siempre es con entrevista previa. Sea que sean 2 o 3 que quieran venir juntos, no tengo problema. Y si no, si hay alguna problemática específica, una entrevista individual para aclarar bien digamos, las formas, los modos y cómo nos desempeñamos para que puedan transitar sus procesos de la mejor manera y que ambos disfrutemos del trabajo. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que también para los oyentes haya sido todo esto una vivencia, porque me da la impresión de que estuvimos viviendo algo. Muy lindo. A mí me dio muchísimo placer. Me encanta, disfruté mucho. Y bueno, y en este día que estás tan emocional, que nos hagamos compañía de esta forma. Fíjate que hasta el agua se derramó, que es las emociones. Todo tiene que ver, ¿no? Se Así nos que, derramó el agua. Gracias, Arahati, por este espacio, de corazón. Bueno, de muchísimas corazón gracias porque... también haberme acercado a vos de esta manera. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Vamos al antes de entrar con nuestra nuestro espacio micro del futuro es hoy, envejeciendo con ese de ser. Vamos al tema Hazle caso al corazón, que es el tema también de una película que estuve viendo en Netflix. Muy linda, Hazle caso al corazón. Apenas equivocar sí. Tantos pasos, porque entendí que el amor, si es de verdad, se va construyendo despacio y esperar. Fue lo que te trajo a mis brazos y no te pienso soltar. Y hazle caso al corazón, el corazón no se equivoca. No escuches la razón, te dirá que tú estás loca. Hazle caso al corazón, el corazón no se equivoca. No escuches la razón, quédate conmigo y no le des explicación. Me has embrujado, perdí la razón. Desde siempre tuvimos conexión. Que eras tú, me gritaba el corazón. Por ti cambió mi suerte. Mucha noche en vela soñando tenerte. La vida me envió para protegerte. Abrázame fuerte y no me sueltes. Y hazle caso al corazón. El corazón no se equivoca. No escuches la razón. Te dirá que tú estás loca. Hazle caso al corazón. Pensé que no lo lograría. Tú eres amor, pero el amor yo le temía, porque no te conocía. Más que fue difícil, sé que valió la pena. Mi vida estaba sola, contigo ya está llena, llena. Más que fue difícil, sé que valió la pena. Mi vida estaba sola, contigo ya está llena. Llena y espera, fue lo que te trajo a mis brazos y no te pienso soltar. Y hazle caso al corazón, el corazón no se equivoca. No escuches la razón, te dirá que tú estás loca. Hazle caso al corazón, el corazón no se equivoca. No escuches la razón. Porque tengo voz, vine porque me llamaba. Me voy al rato, no más, pero aquí dejo sembrada en la tierra mi canción para abrir el corazón. Y estamos aquí comenzando con el micro del futuro es hoy, envejeciendo con ese de ser. Y un viento que me empujaban, la fuerza y la convicción profunda de que mañana. Y ayer fue 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Homofobia es el odio y la antipatía a ciertas sexualidades. ¿Qué significa LGBTTIQ? Voy comprendiendo el misterio. Lesbiana. Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Gay. Hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otro hombre. Bisexual. Persona que se siente atraída erótica y afectivamente por personas de ambos sexos, manteniendo relaciones íntimas y sexuales con ellas. Transgénero. Persona que se concibe y expresa como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento. Transexual. Persona que se siente y se concibe como perteneciente al género y sexo opuesto a lo que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento y opta por una intervención quirúrgica. Travesti. Persona que gusta de presentar de forma transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Intersexual. Persona que nace con algunas características biológicas que son consideradas femeninas y otras que son consideradas masculinas. Queer. Persona que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Es decir, que cuando hablamos de LGBTTIQ, encontramos una diversidad en este maravilloso ser humano que somos. Por eso es imprescindible que empecemos a aceptar, reconocer y sentir la dificultad que puede significar para todas estas personas que están atravesando estas experiencias el rechazo. Es gravísimo. Hacemos muchísimo daño. Así que propongo que reflexionemos en este tema para poder acercarnos a todas, a todos y a todes con nuestro corazón lo más abierto posible. Dolor. Falleció Ramona. Que su muerte pese y abra la conciencia de los responsables. Hagamos algo. Ramona, una representante de la Villa 31 y de la revista Garganta Poderosa. El que no haya escuchado nada sobre este tema, traten de googlearlo. A ver si logramos tener un mundo mejor. Con respecto al tema de la xenofobia, en algún momento voy a poder acercar más temas en relación justamente a lo que es este micro que habla especialmente de el proceso de envejecimiento, ¿no? Para el envejecimiento en las lesbianas, en los gays, en los transexuales, en bueno, todo este grupo de personas que, como estamos viendo, tienen diferentes maneras de manifestarse, suele ser realmente muy, muy dramático y muy doloroso. Ya tendremos oportunidad de leer y de compartir o de entrevistar a alguien que pueda ayudarnos a entender un poquito de esto. Bueno, traje hoy el tema del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Dice así este texto rescatado del, también la licenciatura en gerontología de la Universidad Maimónides. Detener la pandemia. La seguridad y la salud en el trabajo salvan vidas. Reconociendo el gran reto que supone para todas las personas en todo el mundo combatir la pandemia de COVID-19, el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia de COVID-19. Crece la preocupación por el continuo aumento de las infecciones por COVID-19 en algunas partes del mundo y por la capacidad de mantener las tasas de disminución en otras. Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la pandemia de COVID-19 y proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Más allá de la crisis inmediata, también existe la preocupación de reanudar la actividad de manera que se mantengan los progresos realizados en la supresión de la transmisión. Este año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia de COVID-19. El objetivo es estimular el diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo aprovecha este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud en el trabajo. También se hace hincapié en el mediano y largo plazo, incluidas la recuperación y la preparación para el futuro, en particular la integración de medidas en los sistemas y políticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional y empresarial. No más trabajos precarios, tercerizados, insalubres. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Vamos a la canción simple, antes de ir ya entrando en el otro tema que es un poquito más intenso. Canciones simples. Oh. caminos son vidas que nos llevan hasta el Edén, o nos tratan de enseñar la salida. Oh, oh, ¿quién te va a llenar de canciones simples? Oh, oh, en el fondo de un bar hasta que te olvide. Oh, oh, ¿quién te va a llenar de canciones simples? Yeah. El futuro es hoy. Somos protagonistas de un cambio de paradigma, que es un ejemplo o modelo de algo sobre el envejecimiento y la vejez. Es importante reconocer que desde que nacemos comenzamos a envejecer. Por eso lo nombramos como proceso de envejecimiento. Y que mientras tanto vamos construyendo en el curso de la vida, esa vejez. Mi tarea, tanto en las charlas como en los talleres de estimulación cognitiva, es de prevención y promoción. Prevenir desde la perspectiva del curso de la vida es habitar la cercanía de lo ineludible. Como liberamos palabras, les vuelvo a decir la palabra que es la clave, ineludible. Es habitar la cercanía de lo ineludible. Mejor que no nos resistamos, porque va a venir igual. La vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud. Por eso mi enfoque es desde una visión biopsicosocial espiritual. Esto remite a la conjugación de la edad con otras diferencias que condicionan el acceso y disfrute de los recursos y oportunidades, tales como el género, la clase social o el origen étnico. Estas consideraciones forman parte del debate en el que se construyen los asuntos de la vejez y el envejecimiento como una cuestión pública y de derechos humanos en la agenda política actual, tanto internacional como regional. La edad cronológica o de calendario es esencialmente biológica y se manifiesta en niveles de trastorno funcional. Se refiere a la edad en años. Según este criterio, la vejez se define a partir de los 60 o 65 años y a menudo es fijada por ley bajo denominaciones como adulto mayor o persona adulta mayor. Desde esta perspectiva, el envejecimiento lleva consigo cambios en la posición del sujeto en la sociedad, debido a que muchas responsabilidades y privilegios, sobre todo aquellos asociados al empleo, dependen de la edad cronológica. La edad fisiológica se refiere al proceso de envejecimiento físico, que aunque vinculado con la edad cronológica, no puede interpretarse simplemente como la edad expresada en años. Se relaciona más bien con la pérdida de las capacidades funcionales y con la disminución gradual de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza que se produce con el paso de los años. Otros términos relacionados son los de viejos viejos y los viejos jóvenes, vitales y activos. Por último, la edad social alude a las actitudes y conductas que se consideran adecuadas para una determinada edad cronológica. Una expresión ligada a la edad social es la de tercera edad, considerada como una manera amable de referirse a la vejez. Es muy importante el concepto de reserva humana. La reserva humana se va construyendo a lo largo de la vida como una red en red. Red psico-neuro-inmune-endocrina, red de lenguaje, redes de vínculos, red temporal histórica y siempre en continua transformación. Bueno, vamos a dejarlos pensar un poquito a los oyentes con este texto, que me parece que justo viene muy bien este tema de mujeres, ¿no? De Julieta Venegas, porque los que puedan, búsquenla en YouTube para ver el video, muy interesante, que habla justamente de todo este proceso de transformación en el que venimos trabajando hace siglos, las mujeres, los hombres y todos los seres humanos. Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada ausente.

tener muy en cuenta que sea una apertura de corazón y no un acto de violencia interna ni de pánico. Hay que evitar todo eso. De esta manera, si en cada uno de nosotros está la serenidad, la confianza, la salud, el sistema inmunológico bien alto, bueno, le estamos haciendo mejor a todo y a todos y a todas y a todes. Vamos terminando este programa con todo lo que hemos vivido. Yo personalmente me siento muchísimo mejor, más equilibrada emocionalmente, así que con menos agua en la botellita, pero bueno, todo mejor. Espero que a ustedes les haya pasado lo mismo, que hayan podido disfrutar este encuentro con César, con Dani y conmigo. Y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 16 horas. Y miren que les dejo Happy. El que no baila con Happy es porque no baila nunca, porque Happy es imposible dejar de bailar con esa música. Bueno, Happy, Happy, a ser felices. Hasta luego. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes, Dani.